noche. Ya sé que tú te sientes sola, pensándote pasan las horas. Y tú no tienes que sentirte así. Yo sé que tú te sientes sola. Yo voy a estar contigo ahora. Y no habrá nadie que te aparte de mí. Mommy, I know that. I know that you are feeling lonely. You are my one and only. And you will never feel alone again. I know that. That you are feeling really lonely. You was always there for me. Al parecer el amor es sufrimiento y dolor. Aquello que era hermoso ahora es de otro color. Se marchitó la flor, ya ni siquiera tiene olor. Te siento fría, ya no te dan calor. Yes, todo es diferente, no te tratan igual. Esa relación tuya tiene que terminar. Nada es para siempre, todo tiene su final. Y con tus sentimientos nadie puede jugar. Por eso te diré, cuando tú me necesites ahí yo estaré. Aunque tú a mí no me busques, yo te buscaré. Y en esta etapa de tu vida yo te ayudaré. Me confía. Mommy, I know that. I know that you are feeling lonely. You are my one and only. And you will never feel alone again. Nadie que te aparte de mí. Si yo fuese el mar y tú una roca, haría subir la marea para besar tu boca. Sin tu presencia, sin tu amor, no me queda otra. Poco a poco, lentamente, quitarte la ropa. Observar la belleza que creó los dioses. Si no te tengo, como si murieran todas las flores del mundo. No puedo estar sin ti ningún segundo. La oscuridad me consume, me siento de luto. Tardé una hora en conocerte. Y solo un día, baby girl, para enamorarme. Llevará toda una vida pa' olvidarte. Arquidela están aquí para amarte. Mami, yo sé que tú te sientes sola, pensándote pasan las horas. Y tú no tienes que sentirte así. Yo sé que tú te sientes sola. Yo voy a estar contigo ahora. Y no habrá nadie que te aparte de mí. Mami, I know that you are feeling lonely. You are my one and only. And you will never feel alone again. I know that you are feeling really lonely. You was always there for me. And there be no one who can take you from me. Arcángel de la ghetto. Pina recoja.